En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Hoy yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. En sus triunfos mi gloria.